ANTV felicita a la Villa del Cine en su cuarto aniversario. Cine de calidad para todo el pueblo venezolano. 4 años de producción de más de 26 películas. Una amplia gama de producciones y decenas de actividades que involucran a las comunidades donde la Villa del Cine se hace presente. Credenciales que la colocan entre las primeras del continente. Villa del Cine. 4 años haciendo cine venezolano para el mundo.